Algo se te deluces. Algo se te deluces. Algo se te deluces de piedra. Se alba mi cabeza. Sedientes postizas y duermo pájaro. Se cavia risa monetana. Se nunca de tanto tres estrellas. Algo si te deluces. Si un líquen pero comerciable. El foránea. Un traje lúdico siempre. Algo. Andar en andas, y talabatería, un aqua rojo, expendio todo el supe no nada, no nada de supe, un sordo, un sortilegio. En esta escua hay algo que las en este, hay algo en este harto del escritorio, un sueno de tripa, vidrio, donde lodo un túnel sone píldoras. El supe, algo se te deluces de piedra, no nada algo de se te deluces, el supe, algo se te deluces no nada, de piedra, no nada de supe, algo, no, algo no, se te deluces, no, nada, no, algo, no nada de algo supe, se te deluces el supe, de no piedra, nada, no, algo el se supe, te deluces, no, no nada, algo se no nada te deluces de supe, de no, piedra, el supe, algo, el supe, algo no se nada, te deluces, no nada de algo, supe, algo, no, algo se te deluces.